Sección número 1 de Hamlet. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Hamlet, de William Shakespeare. Traducido por Celso García Morán. Personajes: Claudio, rey de Dinamarca. Hamlet, su sobrino e hijo del rey anterior. Polonio, chambelán. Horacio, amigo de Hamlet. Laertes, hijo de Polonio. Cortesanos: Boltimand, Cornelio, Rosencrantz, Guildenstern, Osric, un caballero. Un sacerdote. Oficiales: Marcelo y Bernardo. Francisco, soldado. Reinaldo, criado de Polonio. Cómicos: 2 sepultureros. Fortinbras, príncipe de Noruega. Un capitán. Embajadores ingleses: Gertrudis, reina de Dinamarca y madre de Hamlet. Ofelia, hija de Polonio. Espectro del padre de Hamlet. Caballeros, damas, oficiales, soldados, marineros, mensajeros y acompañamiento. Acto primero. Escena primera. Elsinor, explanada delante del castillo. Francisco haciendo la guardia. Entra Bernardo. ¿Quién vive? No, contéstame tú. Alto. Y di quién eres. ¡Viva el rey! ¿Bernardo? El mismo. Llegas muy a tiempo. Están dando las 12. Vete a la cama, Francisco. Gracias por el relevo. Hace un frío que hiela y no me siento bien. ¿Has tenido la guardia tranquila? No se ha movido ni un ratón. Bien, buenas noches. Si encuentras a Horacio y a Marcelo, mis compañeros de guardia, diles que se apresuren. Me parece que los oigo. Alto, ¿quién vive? Entran Horacio y Marcelo, amigos de este país. Y súbditos del danés. Buenas noches. Adiós, valiente soldado. ¿Quién te relevó? Bernardo. Buenas noches. Se marcha. Hola, Bernardo. ¿Está ahí Horacio? Un pedazo de él. Bienvenido, Horacio. Bienvenido, querido Marcelo. Bien. ¿Esa cosa se ha vuelto a aparecer esta noche? Nada he visto. Horacio afirma que es una ilusión nuestra. Y no es posible hacerle creer en el terrible espectro que hemos visto ya 2 veces. Le he animado a que viniese a velar con nosotros esta noche, para que, si vuelve el fantasma, pueda él dar crédito a lo que hemos visto, y además, hablarle. ¡Va, va! ¿Qué ha de aparecer? Sentémonos un momento y deja que volvamos a verter la historia en esos oídos que tan refractarios se muestran a creer lo que hace 2 noches venimos viendo. Sentémonos y que hable Bernardo. La noche pasada, cuando la misma estrella que ahora veis al oeste del polo había descrito su curso y llegaba a iluminar esta parte del cielo donde ahora brilla, Marcelo y yo, precisamente a la 1, entra el espectro. Silencio. Cállate. Mira. Así vuelve. En la misma figura, igual que el rey muerto. Tú que eres instruido, háblale, Horacio. No se parece al rey. Fíjate, Horacio. Parecidísimo, pero el miedo y el espanto me hielan. Parece como si quisiera que le hablasen. Pregúntale, Horacio. ¿Quién eres tú, que a estas horas de la noche usurpas la majestuosa y guerrera forma bajo la que aparecía el sepultado rey de Dinamarca? Te conjuro en nombre del cielo. ¡Habla! Se ha molestado. Mirad, se marcha. Espera. ¡Habla, habla! ¡Yo te lo ordeno, habla! Se va el espectro. Se marchó y no quiso contestar. ¿Qué dices ahora, Horacio? Tiemblas y estás lívido. ¿No es esto algo más que una ilusión? ¿Qué piensas de ello? vive en los cielos, que nunca lo hubiera creído sin el testimonio sensible e irrecusable de mis propios ojos. No se parece al rey como tú a ti mismo. La armadura es igual a la que llevaba el día en que luchó contra el ambicioso noruego, y el mismo aire amenazador tenía cuando, en medio de una discusión violenta, hirió al polaco en su trineo y lo dejó tendido sobre la nieve. Es raro. Así, y a esta terrible hora, ha pasado ya dos veces con aire solemne y marcial por delante del puesto de guardia. Ignoro qué designio le pueda traer por aquí, pero, según se alcanza a mi ruda inteligencia, esto pronostica algún grave cataclismo para el Estado. Ahora, hacedme el favor de sentaros y decidme, si alguno lo sabe, ¿a qué viene esta guardia tan rigurosa y estricta que todas las noches cansa a los súbditos del país? ¿A qué esta diaria fundición de cañones, de bronce y esta compra al extranjero de aprestos militares? ¿Qué fin tiene esa multitud de carpinteros de ribera que trabajan incesantemente sin distinguir ni el domingo? ¿Qué es lo que amenaza para que haya día y noche tan febril actividad? ¿Quién de vosotros me lo puede decir? Yo, al menos, según los rumores que corren por ahí. Nuestro último rey, cuya imagen se nos acaba de presentar, fue, como sabéis, desafiado por el noruego Fortinbras, a quien su orgullo incitó a un combate en el que nuestro valiente Hamlet, a quien todos dan con razón tan honroso calificativo, mató a Fortinbras. Este, en virtud de un acta sellada y sancionada por la ley y las costumbres de caballería, se obligó, si era derrotado, a traspasar al vencedor las tierras de sus dominios. Y lo mismo hizo nuestro rey con una parte proporcionada de su reino, que pasaría a las manos de Fortinbras si éste vencía. Por tal convenio le compete la herencia a Hamlet. Así pues, el joven Fortinbras, resuelto y animoso pero sin experiencia, reunió al acaso unos miles de aventureros decididos a toda empresa que les proporcionase comida. Su fin no es otro, según los informes que tiene nuestro gobierno, que el de recabar a mano armada y por medios ilícitos las tierras que perdió su padre. Esto creo yo que sea la causa principal de tantos preparativos, el origen de las guardias y la razón del incesante ajetreo y romería que hay en el país. Lo mismo creo yo. Y dichas causas pueden explicarnos por qué atraviesa el puesto de guardia esa portentosa figura tan parecida al rey que fue y es causa de esta guerra. Una leve pajilla basta para turbar los ojos de la inteligencia. En los días más gloriosos y florecientes de Roma, poco antes de la caída del potentísimo Julio, los sepulcros se abrieron y los muertos, envueltos en sudarios, discurrían por las calles dando voces y profiriendo frases ininteligibles. Las estrellas trazaban caminos de fuego. Hubo lluvias de sangre y trastornos en el sol. El húmedo satélite que tiene bajo su influencia el imperio de Neptuno se eclipsó como si hubiera llegado el día del juicio final. Parecidos heraldos, precursores de fieros males y prólogo de una gran catástrofe que se avecina, demostraron el cielo y la tierra a los habitantes de nuestros países y a nuestros compatriotas. Pero, silencio, quieto, mirad, allí vuelve. Vuelve el espectro. Le voy a salir al encuentro, aunque me abrace y reduzca a polvo. Fantasma, detente. Si puedes articular algún sonido o pronunciar alguna voz, háblame. Si hay alguna obra buena cuya realización pueda servirte a ti de alivio y a mí de mérito, háblame. Canta el gallo. Si sabes de alguna calamidad que amenaza al país y que pueda evitarse conocida de antemano, habla. Si en vida has sepultado en las entrañas de la tierra tesoros mal adquiridos por cuya causa, según dicen, soléis vagar los espíritus, dímelo. Canta el gallo. ¡Detente! y habla. ¡Córtale el paso, Marcelo! ¿Le hiero con mi alabarda? Sí, si no se detiene. ¡Por aquí! Sale el espectro. Se fue. Hemos obrado mal, siendo tan majestuoso, en ofrecerle resistencia. Porque es invulnerable como el aire. Nuestros golpes demostrarían una impotente cólera. Ya iba a hablar cuando cantó el gallo. Y entonces se estremeció, como un culpable ante el terrible llamamiento. He oído decir que el gallo, que es el clarín de la aurora, con su cantar sonoro y penetrante, despierta al dios del día. Y a su voz, los espíritus que vagan en la mar o en el fuego, en la tierra o en el aire, se ocultan en sus respectivos confines. Lo que nos acaba de suceder confirma esta creencia. Se desvaneció al canto del gallo. Dicen algunos que al aproximarse la época en que se conmemora el nacimiento del Salvador, el heraldo de la aurora canta toda la noche. Y añaden que ningún espíritu se atreve a salir, que las noches son saludables, los planetas no extienden su maligna influencia, ni los maleficios surten efecto, ni las brujas pueden encantar. Tan beneficioso y lleno de gracias es ese tiempo. Lo mismo he oído yo, y casi lo creo. Mirad, ya la mañana, cubierta con su manto de púrpura, viene deslizándose sobre las perlas de rocío que alfombran aquella distante y elevada colina del este. Dejemos la guardia y, según mi parecer, vayamos a comunicar al joven Hamlet lo que hemos visto esta noche. Pues, por vida mía, que este espíritu, mudo para nosotros, le hablará a él. ¿Consentís en que le hagamos esta confidencia como testimonio de nuestro cariño y de nuestro deber? Vamos a hacerla. Yo sé el sitio más a propósito para que le encontremos esta mañana. Salen. Escena segunda. Gran salón en el castillo. Entran el rey, la reina, Hamlet, Polonio, Laertes, Voltimand, Cornelio, nobles y acompañamiento. Aunque está fresca aún en la memoria la muerte de nuestro querido hermano Hamlet, y aunque estaría muy bien que nuestros corazones continuasen sumidos en honda amargura, y que la niebla del dolor siguiese envolviendo con su fúnebre manto la superficie de nuestros dominios. No obstante, de tal modo ha luchado la razón con la naturaleza, que con un dolor más prudente pensamos en él al mismo tiempo que en nosotros mismos. Por lo cual, con júbilo incompleto, hemos tomado por esposa a la que algún día fue nuestra hermana, y ahora es nuestra reina e imperial partícipe de este guerrero estado, uniendo así el gozo a las lágrimas, la alegría a los funerales, la endecha al canto nupcial, y tomando el gozo y el duelo en proporciones iguales. En ninguna de estas decisiones hemos desdeñado los prudentes y sabios consejos que libremente habéis emitido. Nuestras gracias por todo. Respecto al joven Fortinbras, todos sabéis que, teniendo una deliciente noción de nuestro poder, o creyendo que con la muerte de nuestro hermano el reino se haya dividido y revuelto, se entrega a ilusiones quiméricas, y no ha cesado de molestarnos con misivas para que le devolvamos las tierras que perdió su padre y legalmente conquistó nuestro valiente hermano. Baste y sobre lo dicho en tan enojoso asunto. Hablemos ahora de nosotros y del objeto de nuestra reunión. Por las presentes, escribimos al tío del joven Fortinbras y rey de Noruega, que achacoso y confinado en el lecho, apenas puede oír ni saber los propósitos de su sobrino, para que dé órdenes contra los aprestos militares y las levas en masa que se hacen en sus dominios. Y os enviamos a ti, buen Cornelio, y a ti, Voltimand, para que seáis portadores de nuestros saludos al anciano noruego. Y es nuestra voluntad que vuestros poderes en las negociaciones con el rey no traspasen las detalladas instrucciones adjuntas. Adiós, y que vuestra fidelidad se demuestre en la rapidez de la obra. En esto, como en todas las cosas, manifestaremos siempre nuestra sumisión. No lo dudamos. Recibid nuestra cordial despedida. Salen. Y bien, Laertes, ¿qué es de tu vida? Nos habías dicho que tenías algo que pedirnos. ¿Qué es, Laertes? ¿No harás al danés una petición razonable que te resulte frustrada? ¿Qué podrás desear, Laertes, que no te lo ofrezcamos antes que tú lo pidas? No se hallan más íntimamente relacionados la cabeza y el corazón, ni está la mano más presta a servir a la boca que el trono de Dinamarca está unido a tu padre y pronto a favorecerle. ¿Qué deseas, pues, Laertes? Mi soberano señor, su indulgente permiso para volver a Francia, de donde vine gustoso a presentaros mis respetos en vuestra coronación. Pero, una vez cumplido esto, debo confesar que mis aspiraciones me inclinan otra vez hacia Francia, y las subordino al regio beneplácito de vuestra majestad. ¿Tenéis licencia de vuestro padre? ¿Qué decís, Polonio? Señor, me la arrancó a fuerza de importunarme y al fin ha sellado sus deseos con mi aquiescencia. Suplico a su majestad que la confirme generosamente. Te concedo mi permiso, Laertes. Tienes el tiempo libre para emplearlo a tu gusto. Veamos ahora. Hamlet, sobrino e hijo mío. Hamlet, aparte, un poco más que pariente, pero sin los sentimientos de mi casta. ¿Qué nubes son esas que parecen flotar sobre tu frente? Descuidad, que ando demasiado al sol. Buen Hamlet, despójate de esos fúnebres vestidos y mira al rey de Dinamarca como a un amigo. Deja de traer tus ojos inclinados al suelo, como buscando a tu padre. No ignoras que esta es la ley de la naturaleza. Lo que vive debe morir. Desde este mundo se pasa a la eternidad. Sí, señora, es ley de la naturaleza. Si es así, ¿por qué te parece tan extraordinario? ¿Me parece, señora? No, lo es. Yo no conozco el me parece. No es, madre mía, ni negra capa, ni el riguroso luto de mi traje, ni los suspiros ahogados, ni el llanto copioso, ni el mirar triste y abatido, ni todas las maneras y formas con que puede manifestarse el dolor, lo que puede expresar mis reales y profundos sentimientos. Todo esto es algo exterior que cualquier hombre puede hacer. Yo siento en el alma algo que no puede manifestarse, y que es el verdadero adorno y vestido del dolor. Es loable y plausible, Hamlet, que manifiestes por tu padre esos signos de luto. Pero debes saber que tu padre perdió a un padre, y que este padre muerto había también perdido al suyo, y que el superviviente tiene el deber filial de manifestar durante algún tiempo señales de respetuoso dolor. Mas el proseguir en un luto obstinado es signo de terquedad impía, de un sentimiento cobarde, de una alma flaca y de una inteligencia simple y ruda. Lo que sabemos que debe ser, y es tan común como una de las cosas más vulgares, ¿por qué lo hemos de tomar tan a pechos en nuestra rebelde oposición? ¡Qué vergüenza! Es una ofensa al cielo, una ofensa a los muertos, una ofensa a la naturaleza y un absurdo a la razón, que nada ve más común que la muerte de los padres, y que viene gritando desde el primer cadáver hasta el último de hoy: esto debe ser así. Te suplico depongas ese inútil duelo y no veas en mí más que a un padre, porque Es preciso que todos lo sepan. Tú eres el más inmediato a nuestro trono, y te hago partícipe de sus favores con el desinteresado y leal amor del más cariñoso padre. Respecto de tu vuelta al colegio de Wittenberg, está en completa oposición con nuestro deseo, por lo que te suplico permanezcas aquí para ser la alegría de nuestros ojos, nuestro principal cortesano, nuestro sobrino y nuestro hijo. Que no te ruegue tu madre en vano, Hamlet. Permanece con nosotros. No vayas a Wittenberg. Haré lo posible por obedeceros en todo, señora. Muy bien. Esta es una respuesta amable y cariñosa. Quiero que seas otro yo en Dinamarca. Vamos, señora. Este voluntario consentimiento de Hamlet llena mi pecho de júbilo. En gracia de lo cual no brindará el rey hoy con su copa hasta que el gran cañón repercuta en las nubes. Y quiero que el cielo anuncie cada copa que tome el rey, repitiendo los truenos de la tierra. ¡Vamos! Salen todos, menos Hamlet. Oh, si esta carne, excesivamente sólida, se pudiese derretir, liquidar y convertir en gotas de rocío. Si el Eterno no hubiese decretado su ley inflexible contra el suicida. Oh Dios, qué gastadas, qué viejas, qué fastidiosas e insulsas me parecen todas las costumbres de este mundo. Qué aburrimiento, qué muerte. Es un jardín inculto donde solo crecen plantas salvajes y maléficas. ¿Es posible que esto suceda así? Hace 2 meses que murió. No tanto. 2 no. Un rey tan excelente que era, respecto a este, lo que Hiperión a un sátiro. Tan cariñoso para mi madre que no permitía ni a la brisa del cielo turbar su frente. Cielos y tierra. Debo recordarlo. Ella se colgaba de él, como si el apetito creciese con lo mismo que se alimentaba. Y apenas ha transcurrido 1 mes. No lo quiero pensar. Fragilidad, tu nombre es mujer. 1 mes apenas. Antes de gastar el calzado con que siguió el cadáver de mi padre, vertiendo abundantes lágrimas como otra Niobe, ella misma. ¡Oh, cielos! Un irracional lo hubiera lamentado más tiempo. Se casa con mi tío, el hermano de mi padre, pero que no se parece a él más que yo a Hércules. Dentro del mes, antes que la sal de sus fingidas lágrimas haya desaparecido de los irritados ojos, se casa. ¡Maldita precipitación que corre con tal velocidad al incestuoso lecho! Ni es buena, ni puede traer bien alguno. Mas, quiébrate, corazón mío, pues debo callarme. Entran Horacio, Marcelo y Bernardo. Salud a vuestra alteza. Me alegro de verte bueno. Eres Horacio, si no recuerdo mal. El mismo, señor. Y siempre a vuestras órdenes. Señor, no, querido amigo. Quiero que cambiemos este nombre. ¿Y qué haces lejos de Wittenberg, Horacio? Marcelo. Sí, amable señor. Me alegro de verte. A Bernardo. Bienvenido también. A Horacio. Pero francamente, ¿cómo no estás en Wittenberg? La vagancia, señor. No sufriría a tu enemigo decir eso. No me tortures los oídos haciéndome creer por tu propio testimonio nada contra ti. Sé que no eres un disipado. ¿Qué negocios tienes en Elsinor? Aquí solo te podremos enseñar a beber mucho antes que vuelvas a marchar. Señor, he venido para asistir a los funerales de vuestro padre. Te ruego, querido condiscípulo, que no te burles de mí. Creo que has venido a presenciar la boda de mi madre. Ciertamente, señor, que las dos cosas se han sucedido con rapidez. La economía, Horacio. Las viandas dispuestas para el funeral, aunque ya frías, se han utilizado en el banquete de boda. Preferiría encontrar en los cielos a mi más encarnizado enemigo antes que haber presenciado este día, Horacio. Mi padre. Parece que aún veo a mi padre. Oh, ¿dónde, señor? En los ojos de mi alma, Horacio. Yo le vi una vez. Era todo un rey. Era todo un hombre. De pies a cabeza. No volveré a ver otro que se le iguale. Señor, yo creo que le vi anoche. ¿Le viste? ¿A quién? Señor, al rey, su padre. ¿Al rey, mi padre? Calmad vuestra admiración un momento y prestad oído hasta que os explique caso tan estupendo, apoyado con el testimonio de estos dos señores. ¡Por el amor de Dios, habla! Durante dos noches consecutivas, estando de guardia Marcelo y Bernardo, en el profundo silencio de la noche, les sucedió lo siguiente. Una figura, igual a la de vuestro padre, armado de todas armas, de pies a cabeza, se les apareció y pasó por delante de ellos con paso grave y majestuoso. Tres veces cruzó por delante de sus aterrados ojos y a una distancia igual a la longitud de su bastón de mando, mientras ellos, helados y casi derretidos de miedo, permanecieron mudos, sin atreverse a dirigirle la palabra. Me lo confiaron medrosos, y en la tercera noche los acompañé yo durante la guardia. Como me habían dicho, a la misma hora y bajo la misma apariencia, vino el espectro a confirmar y hacer buenas sus palabras. Yo conocí a vuestro padre. Estas dos manos no son más parecidas. ¿Y eso dónde fue? Señor, en la explanada donde estábamos de centinela. ¿No le hablaste? Le dirigí la palabra, pero no me quiso contestar. No obstante, una vez me pareció que levantaba la cabeza y se disponía a decir alguna cosa, pero entonces, precisamente, cantó el gallo, y a este sonido se estremeció y marchó precipitadamente, desvaneciéndose a nuestros ojos. Es verdaderamente extraño. Y tan cierto como que estoy vivo, señor. Tanto que juzgamos deber nuestro el participárselo a su alteza. En verdad, señores, esto me inquieta. ¿Hacéis vosotros la guardia esta noche? Sí, sí, señor. ¿Armado, decís? Armado, señor. ¿De pies a cabeza? Señor. Señor, desde la cabeza a los pies. ¿No le visteis la cara? Oh, sí, señor. Tenía la visera alzada. ¿Y el aire era amenazador? Tenía un aspecto más bien triste que irritado. ¿Pálido o encendido? Muy pálido. ¿Y fijó en ti sus ojos? Constantemente. ¿Cuánto siento no haber estado allí? Os hubierais asustado mucho. Probablemente, probablemente. ¿Y se detuvo allí mucho tiempo? El que se tardaría en contar hasta 100, sin apresurarse. Más, más. Cuando yo le vi, no. Tenía la barba entrecana, ¿no? Lo mismo que se la había visto en vida, de un negro plateado. Esta noche voy a velar yo. ¿Acaso vuelva a aparecerse? Le garantizo a su alteza que sí. Si toma la figura de mi noble padre, le hablaré, aunque el mismo infierno se abra ante mis plantas y me ordene silencio. Os ruego a todos, si hasta el presente habéis guardado secreto sobre esta visión, que le continuéis guardando. Y cualquier cosa que pueda suceder esta noche, meditadla, pero no la digáis. Espero de vosotros esta prueba de cariño. Así que, adiós. Esperadme en la explanada entre 11 y 12. Aceptad nuestra respetuosa obediencia. Vuestra amistad, como vosotros, tenéis la mía. Adiós. Salen todos menos Hamlet. El espíritu de mi padre armado. Algo hay que no está bien. Me temo alguna traición. Ojalá viniese pronto la noche. Permanece callada hasta entonces, alma mía. Los hechos terribles se revelan a los ojos humanos, aunque toda la tierra los trate de encubrir. Sale. Escena tercera. Habitación en el castillo. Entran Laertes y Ofelia. Mi equipaje ya está embarcado. Adiós, hermana. Y cuando los vientos sean favorables y la ocasión se presente propicia, no te duermas. Mándame noticias tuyas. Puedes dudarlo siquiera. Por lo que hace a Hamlet y a su frívola amistad, considérala como una moda y un capricho de la sangre. como una violeta temprana, precoz y pasajera, aromática pero efímera, como perfume del momento y no como otra cosa. ¿Nada más? Nada más. Pues, cuando la naturaleza crece, su desarrollo no es solo en músculos y masa, sino que con la evolución de todo el cuerpo se desenvuelven también las internas facultades del espíritu. ¿Acaso él te ame ahora? Y ningún engaño o deslealtad manche la virtud de su amor. Pero vive alerta, pues en la clase que él ocupa, su voluntad no le pertenece. Él mismo es esclavo de su nacimiento. No le está permitida la libre elección como a las personas vulgares, porque de ella depende el bien y la tranquilidad del Estado, y debe estar circunscrita a la aprobación y al gusto de ese cuerpo del cual es la cabeza. Si dice que te ama, tu discreción no debe ir más allá de lo que a él se le permita extenderse, sabiendo que nada puede sin el asentimiento de Dinamarca. Por otro lado, considera el descrédito que puedes sufrir si prestas fáciles oídos a sus lisonjas, o pierdes tu corazón, o abres el tesoro de tu castidad a su importuna audacia. Desconfía, Ofelia, desconfía, mi querida hermana, y mantén tus afectos fuera del alcance del peligro y del deseo. La más recatada virgen es bastante pródiga si muestra su hermosura a los rayos de la luna. La misma virtud no puede sustraerse a los ataques de la difamación. El gusano canceroso roe los tiernos retoños antes que se abran los capullos. El mortífero ábrego es más pernicioso en la aurora de la pubertad, cuando engalanan el corazón las líquidas perlas de rocío de la juventud. El miedo es la más segura salvaguardia. La edad juvenil, sin otro incentivo, basta para rebelarse contra la propia naturaleza. Guardaré en mi pecho las doctrinas de esta lección como saludable preservativo. Pero, mi querido hermano, no hagas como el mal pastor que muestra el difícil y espinoso camino del cielo, mientras él, cual fogoso y enfangado libertino, trisca y retosa por la senda de la perdición. Oh, no te inquietes por eso. Ya debía de haber marchado. Mas he aquí a mi padre que se acerca. Entra Polonio. Una doble bendición es un beneficio doble. La fortuna me sonríe con duplicado permiso. —Estás aquí aún, Laertes. ¡A bordo, a bordo! ¡Qué vergüenza! Tu barco tiene el viento en popa y solo espera por ti. Bien, recibe mi bendición y graba en tu memoria estas breves máximas. No confíes tus pensamientos a la lengua ni los lleves a la práctica sin haberlos madurado bien. Sé tratable a todos, pero de ninguna manera vulgar. Los amigos que tengas, una vez probados, sujétalos a tu corazón con garfios de acero. Pero no estreches indiscretamente la mano de cualquier camarada advenedizo. Huye las contiendas, mas si te hallas en alguna, condúcete de suerte que el contrario no te vuelva a importunar. Oye a todo el mundo, pero habla poco. Toma el aviso de todos, mas reserva tu dictamen. Viste según tu posición, sin ser afectado. Que el traje sea rico, no ostentoso, porque el vestido indica lo que es el hombre. Y las personas elegantes en Francia son muy delicadas y selectas, principalmente en esto. No prestes ni busques prestado, pues el que presta pierde dinero y amigos. Y el que busca fiado trastorna el espíritu de economía. Fíjate principalmente en esto. Sé veraz contigo mismo. Y de ahí se ha de seguir, como la noche al día, que no puedas ser falso para los demás. Adiós. Que esta bendición confirme en ti mis palabras. Humildemente me retiro, señor. No hay tiempo que perder. Tus criados te esperan. Adiós, Ofelia. Y no olvides lo que te dije. Está encerrado en mi corazón, y solo tú tienes la llave de ello. Adiós. Sale. ¿Qué es lo que te ha dicho, Ofelia? Algo tocante al señor Hamlet. Bien hecho, a fe mía. Me han comunicado que desde hace poco tiempo te visita con frecuencia, y que tú te muestras con él muy pródiga y diferente. Si esto es así, y así me lo han dicho para que yo esté en guardia, debo participarte que no entiendes claramente lo que eres, como conviene a una hija mía y a tu honra. ¿Qué hay entre ambos? Dime la verdad. Señor, desde hace poco me ha dado muchas y muy tiernas pruebas de su afecto. ¿Afecto? Hablas como una jovencita sin experiencia en tan peligrosas circunstancias. ¿Crees en sus ternuras, como tú las llamas? No sé qué pensar, señor. Pues bien, yo te lo enseñaré. Es preciso que seas muy niña para que tomes como oro auténtico las ternuras que no son sino oropel. Apréciate a ti misma en más, o de lo contrario, para decírtelo en una palabra y sin rodeos, depositarás tus ternuras en un loco. Me ha importunado con su amor, pero de una manera honrada. Sí, puedes llamarla honrada. ¡Vamos, vamos! Y confirmó sus palabras con los más santos juramentos. Sí, redes para cazar incautos. Sé muy bien que la lengua es muy pródiga cuando la sangre hierve en las venas. No tomes, hija mía, por verdadero fuego estas llamaradas que dan más luz que calor y que se extinguen al instante. Desde ahora, muéstrate más avara de tu virginal presencia y pon tus favores a más alto nivel, porque no se obtengan a la primera indicación. Por lo que respecta al señor Hamlet, debes comprender que es joven y que puede moverse con más libertad de la que a ti se te puede conceder. En una palabra, Ofelia, no te fíes de sus juramentos. Son falaces y no del color que envuelven sus palabras, sino meros intérpretes de profanos sentimientos con capa de virtud y santidad para engañar mejor. De una vez para siempre, te prohíbo que vuelvas a perder el tiempo hablando con el señor Hamlet. Fíjate bien, te lo ordeno. Vamos. Obedeceré, señor. Salen. Escena cuarta. La explanada. Entran Hamlet, Horacio y Marcelo. Corre un vientecillo que corta. ¡Qué frío más penetrante! Es un aire que hiela. ¿Qué hora es? Me parece que falta poco para las 12. No, ya dieron. ¿De veras? Pues no había oído nada. Entonces, se aproxima la hora en que el espectro se levanta a dar su paseo. Se oyen fuera clarines y descargas de ordenanza. ¿Qué significa eso, señor? Que el rey se levanta esta noche, la consagra a la orgía e inaugura la fiesta. A cada vaso de rin que él apura es saludado con timbales y trompetas que proclaman el triunfo de sus virtudes. ¿Es una costumbre? Sí que lo es. Y aunque soy natural de aquí y educado en estos usos, creo que tal costumbre más bien tiende a manchar el honor que a conservarle. Estas orgías nos exponen de este a oeste a la censura y al desprecio de otras naciones que nos motejan de beodos y nos manchan con los más denigrantes epítetos. Sin género de duda que estos vicios quitan a nuestros timbres de gloria y a nuestras grandes virtudes la médula y el brillo que se merecen. Así sucede con frecuencia en los individuos que, si han heredado algún defecto del que no son culpables, pues nadie puede escoger su naturaleza, lo mismo que si se ven dominados por un temperamento contra el que los esfuerzos de la razón son impotentes, o por alguna costumbre que desluce sus elegantes formas, a estos hombres digo que tienen un defecto natural, o debido a su mala estrella, les sucede que sus virtudes, aunque sean puras, como la gracia y tantas como puede tener el que más, se ven despreciados en la común opinión por este solo defecto. Basta una mínima parte de mal para corromper toda una noble sustancia. Señor, mirad, allí viene. Entra el espectro. Ángeles y ministros de la gracia, protegednos. Bien seas un espíritu celestial o un duende condenado, exhales los perfumes del cielo o los miasmas del infierno, sean tus propósitos malvados o caritativos, te presentas en una forma tan querida que te voy a dirigir la palabra. Te llamaré Hamlet, rey, padre, real danés. Oh, contéstame. No me dejes morir en la ignorancia. Dime, ¿por qué tus benditos restos encerrados en el ataúd se deslizan del sudario y el sepulcro donde te hemos enterrado en paz abre sus potentes y marmóreas fauces para expulsarte fuera de su seno? ¿Qué significa que tú, cadáver inanimado, cubierto con aceradas armas, vagues a los melancólicos reflejos de la luna, aumentando el pavor de las sombras de la noche? Y a nosotros, que somos juguetes de la naturaleza, nos sumes en pensamientos que están fuera del alcance de nuestras almas. ¡Habla! ¿Qué significa esto? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué exiges de nosotros? El espectro hace señas a Hamlet con la cabeza. Hace señas para que le sigáis, como si quisiera hablaros aparte. Mirad de qué modo tan cortés os invita a que le acompañéis a un lugar retirado, pero no vayáis con él. No, de ningún modo. Entonces no hablará. Voy a seguirle. Guardaos de hacerlo, señor. ¿Qué hay en ello de temible? No estimo mi vida más que un alfiler. Y respecto a mi alma, ¿qué puede hacerle? Si es inmortal como la suya. Otra vez me hace seña para que le siga. ¡Le seguiré! Señor, si os guía hacia el mar o hacia la cima de un acantilado que desde su base se proyecte sobre las espumantes aguas del océano y allí adopta una horrenda figura que os pueda privar de la luz de la razón y sumiros en la demencia, pensadlo bien. El mismo pavoroso lugar basta, sin necesidad de otro motivo, para producir el vértigo en la más equilibrada cabeza que contemple tales abismos y oiga a sus pies el temeroso rugido de las olas. ¡Continúa haciéndome señas! ¡Vamos! ¡Ya te sigo! Marcelo trata de detenerle. ¡De ningún modo iréis, señor! ¡Apartad esas manos! Sed razonable. De ningún modo iréis. Oigo la voz de mi destino, que hace todas las fibras de mi cuerpo más fuertes que los nervios del león de Nemea. ¡Me sigue llamando! ¡Dejadme, señores! ¡Por el cielo! ¡Te convertiré en espíritu al que se oponga! ¡Dejadme! ¡Vamos! ¡Ya te sigo! Salen el espectro y Hamlet. Lleva la imaginación trastornada por la locura. Sigámosle. No debemos obedecerle en este caso. Vayamos en pos de él. ¿Qué resultará de todo esto? Algo hay podrido en la constitución de Dinamarca. Los cielos lo encauzarán. Vamos, sigámosle. Salen. Escena quinta. Otra parte de la explanada. Entran el espectro y Hamlet. ¿A dónde me quieres conducir? Habla. Yo no voy más lejos. Escúchame. Ya te escucho. Se aproxima la hora en que debo volver a las sulfurosas y atormentadoras llamas. ¡Ah, pobre espíritu! No me compadezcas, sino presta atento oído a lo que te voy a revelar. Habla, mi deber es oírte. El mismo deber tendrás de vengarme cuando me hayas oído. ¿Qué? Soy el alma de tu padre, condenada por algún tiempo a vagar de noche y a estar durante el día obligada a ayunar entre el fuego hasta que las llamas expiatorias purguen los crímenes cometidos en mi vida mortal. Si no me estuviera prohibido narrarte los secretos de mi prisión, te manifestaría tales cosas que las más ligeras palabras bastarían para atormentar tu espíritu y helar tu sangre juvenil. Harían a tus ojos, cual estrellas fugaces, saltar de sus órbitas, y los bucles de tu cabellera se levantarían en desorden y se erizarían como las púas de un puercoespín. Pero este misterio de ultratumba no es para oídos de carne y sangre. Escucha, escucha, ¡oh, escucha! Si has amado alguna vez a tu padre, ¡oh, Dios! ¡Venga su infame y vil asesinato! ¿Asesinato? El asesinato más infame. Todos lo son, pero este es el más infame, el más repulsivo y el más cruel. Dime pronto quién es el asesino, para que yo vuele a la venganza, rápido como la meditación de los pensamientos amorosos. Te veo decidido, y tendrías que ser más insensible que las densas plantas que vegetan en las orillas del Leteo para que no te conmovieses profundamente. Oye, pues, Hamlet, se ha forjado la gran mentira que corre y se esparce por toda Dinamarca, de que mientras yo dormía en el jardín, me mordió una serpiente. Mas tú, noble hijo, debes saberlo. La emponzoñada serpiente que mató a tu padre lleva hoy su corona. Oh, esos eran los presentimientos de mi alma. ¡Mi tío! Sí, esa bestia adúltera e incestuosa que con la magia de su palabra y con seductores regalos, maldita palabra y malditos regalos que tal poder seductor tienen, atrajo a su bastarda pasión la voluntad de la reina que parecía tan virtuosa. ¡Oh, Hamlet! ¡Qué caída tan grande! Desde mí, cuyo amor noble y digno jamás desmintió la promesa que le hice en el matrimonio. Descender a un desgraciado cuyas dotes naturales no son nada comparadas con las mías. Pero así como la virtud permanece inconmovible, aunque los vicios la asedien en forma de ángeles luminosos, así el vicio, aunque se junte a un ángel resplandeciente y se sacie de los placeres de un lecho celestial, echará de menos la grosera basofia. Pero calla, me parece que ya siento la brisa matinal. Voy a ser breve. Durmiendo completamente descuidado en mi jardín, según costumbre que tenía después de comer, se deslizó allí tu tío, con el jugo del mortífero beleño de una redoma, y destiló en mis oídos este licor fatal, cuyo efecto es tan perniciosa para la sangre humana que, rápido como el azogue, se filtra a través de todas las entradas y vías del cuerpo, y con extraordinaria actividad condensa y coagula la sangre más limpia y vigorosa, como harían las gotas de ácido en la leche. Así sucedió conmigo, a quien una instantánea erupción envolvió como una corteza. Toda la superficie lisa de mi cuerpo quedó revestida de una costra inmunda, cual la de un leproso. He aquí cómo, mientras dormía, perdí a la vez, por artificio de un hermano, el reino, la vida y la esposa. Fui muerto con todos mis pecados, sin preparación, sin recibir los últimos sacramentos y sin arreglar mis cuentas, y obligado a presentarme a juicio con el peso de todas mis imperfecciones. ¡Oh, horrible! ¡Horrible! Lo más horrible que se puede imaginar. Si tienes alguna energía, no lo sufras. No toleres que la alcoba de Dinamarca sea el asiento de la lujuria y del maldito incesto. Pero, de cualquier modo que trates de evitarlo, consérvate puro y nada maquines contra tu madre. Deja su castigo al cielo y a las punzantes espinas que sin cesar torturan su alma. Adiós. Las luciérnagas indican la proximidad de la mañana, pues ya palidece su fosforescencia. Adiós, Hamlet. Acuérdate de mí. Sale. Oh, habitantes del cielo. Oh, tierra. ¿Qué más? Invocaré también al infierno. Oh, qué ignominia. Cálmate, cálmate, corazón. Y vosotros, músculos, no os debilitéis, sino fortalecedme con doble energía. Acordarme de ti, sí, infortunado espíritu, mientras la memoria tenga asiento en esta desordenada cabeza. Acordarme de ti, sí, voy a borrar del registro de mi memoria todos los recuerdos fútiles, todas las máximas de los libros, todas las impresiones, todos los vestigios del pasado que la juventud y la observación han impreso en ella. Solo tu mandato vivirá en el libro y volumen de mi cerebro sin mezcla de otra cosa alguna. Sí, ¡viva en los cielos! ¡Oh, perniciosísima mujer! ¡Oh, villano, villano! ¡Falso y maldito villano! Mi cuaderno de apuntes. Anotemos aquí que se puede sonreír y sonreír y ser un malvado. Al menos estoy seguro de que así sucede en Dinamarca. Escribe. Así, tío. Así eres tú. Ahora recordemos el santo y seña, que es: adiós, adiós. Acuérdate de mí. Lo he jurado. Marcelo y Horacio, fuera. Señor, señor, señor, señor Hamlet. El cielo os proteja. Así sea. Hola, hola, señor. Hola, hola. Oh, joven. Ven, pájaro, ven. Entran Horacio y Marcelo. ¿Qué es lo que ha sucedido, noble señor? ¿Qué hay de nuevo, señor? Oh, lo más admirable. Decídnoslo, señor. No, que lo descubriréis. Yo no, señor. Lo juro por los cielos. Ni yo, señor. ¿Qué decís? ¿Qué corazón humano lo hubiera creído? ¿Pero guardaréis el secreto? Sí, lo juramos por los cielos, señor. No vive en Dinamarca ningún malvado que no sea un gran pícaro. Para enseñarnos eso, señor, ningún espíritu necesitaba salir de la tumba. Tienes razón. Muy bien dicho. Y así, sin entrar en más explicaciones, creo conveniente que nos demos la mano y nos separemos. Vosotros, id a vuestros deberes o aficiones, pues cada cual tiene sus ocupaciones o distracciones, cualesquiera que sean, y yo, por mi parte, vedlo, yo voy a orar. Señor, esas son palabras vacías, que no vienen al caso. Siento de corazón que os ofendan. Sí, lo siento de corazón. No hay en ellas ofensa alguna, señor. Sí, por San Patricio. La hay, Horacio, y muy grande. Por lo que respecta a la visión, permitidme que así os lo diga. Es un espíritu honrado. El deseo que abrigáis de saber lo que pasó entre ambos, refrenadle como podáis. Y ahora, leales amigos, como camaradas, condiscípulos y compañeros de armas, dispensadme un pequeño favor. ¿Cuál es, señor? Le dispensaremos sin titubeo alguno. El no revelar nunca lo que habéis visto esta noche. Señor, jamás lo revelaremos. Señor, jamás lo revelaremos. No basta eso. ¡Juradlo! Con toda verdad, señor, no lo revelaré. Ni yo tampoco. ¡Juradlo! Sobre mi espada. Ya lo hemos jurado, señor. Cierto, pero juradlo sobre mi espada. ¡Jurad! Joven, eres tú el que habla. ¿Estás ahí, compañero? Vamos, ya oís al amigo en la bodega. ¡Decidíos a jurar! Dictad la fórmula de juramento. No hablar nunca de esto que habéis visto. Jurad sobre mi espada. ¡Jurad! Aquí y en todas partes. Entonces, apartémonos un poco. Venid aquí y colocad las manos sobre mi espada. No hablar nunca de esto que habéis visto. ¡Jurad sobre mi espada! ¡Jura! Bien dicho, viejo topo. ¿Cómo puedes andar tan a prisa bajo tierra? Eres un incomparable zapador. Movámonos a otro sitio, amigos. Por el día y la noche, que esto es sobremanera extraño. Por lo tanto, acojámosle con las atenciones que merece un extranjero. Horacio, los cielos y la tierra contienen más misterios de los que pueden enseñar tus filósofos. Pero venid y jurad por vuestras almas que desde ahora en adelante, aunque me veáis adoptar una actitud o postura, por rara y extraña que sea, jamás cruzaréis los brazos o sacudiréis la cabeza o pronunciaréis frases ambiguas como «Bien, bien, ya sabemos qué significa eso» o «Bien, podríamos si quisiéramos» o «Si nos fuera permitido hablar» o «Ya hay gentes que si pudieran» u otras expresiones ambiguas indicadoras de que sabéis mi secreto. Jurad no hacer tal cosa, y así la gracia divina no os falte cuando más la necesitáis. ¡Jurad! ¡Descansa! ¡Descansa, alma en pena! Así pues, señores, me encomiendo a vosotros con todo el afecto de mi ser. Y lo que un hombre tan pobre como lo es Hamlet puede hacer para expresaros su amor y amistad no os faltará con la ayuda de Dios. Salgamos juntos y os pido que guardéis silencio. El mundo está desquiciado. ¡Oh, terrible maldición! Y que yo haya nacido para reparar tal desconcierto. Venid. ¡Salgamos sin cumplidos! Salen. Fin del acto primero.